Estamos llegando al final de otra emisión más del Club de la Pluma por nuestra radio web y las redes de radios compañeras, amigas que retransmiten en directo, en diferido, a quienes agradecemos a la distancia con un abrazo enorme la posibilidad que las voces de la patria grande y fuera de ella se puedan escuchar en otras regiones. Gaby, para la despedida. Con Silvana Melo, plantear que si vino y decretó la noche con urgencia y silenció al hambre multitudinaria con mordaza de pino hasta la nuca de la conciencia, habrá que proveer de luz otra vez a estas ochavas donde una piedra rompió todas las lámparas, a este cielo al que le bajaron la luna a escopetazos. Hay que salir a buscar en cada alcantarilla, en el agua estancada, en el olor del puente naranja, en las salas donde esperan los que se mueren de muerte o de frío. Hay que salir a buscar dónde están los corajes, los compañeros, los sueños desiertos o desertados, las máquinas a media máquina, los cuentos que nos contaron, las revoluciones que no hicimos, las que hicimos y ya no están, los corajes, los compañeros, las puertas para salir a luchar, las puertas para salir. Porque si vino y decretó la noche, no hay que esperar a que amanezca. Hay que ir y salir y de prepo hacer amanecer. Claro, bueno, parte de eso se trata, ¿no? Toda esta historia, esto que venimos atravesando, nos exige una reacción. Una reacción lo más pronta posible para evitar que se siga destruyendo la patria, para evitar que nos sigan robando y violando derechos, para, de alguna manera, como venimos diciendo desde hace un tiempo, dar vuelta a la tortilla, pero realmente dar vuelta a la tortilla, no cambiando de figuritas o de nombres para seguir haciendo las mismas macanas o soportando las mismas macanas, sino hacer lo necesario y lo urgente para que nuestra existencia no esté padeciendo lo que venimos padeciendo, para que el hambre no sea una cotidianeidad, para que el despojo no sea una práctica común y corriente, para que la ignorancia no se pavonee por todos los rincones de la patria, para que los derechos sean ejercidos sin la violencia de los miserables. Siempre decimos, ¿no?, que depende de nosotros que cambie la historia. La historia la cambian los pueblos. Y este pueblo en Argentina debe intentar cambiar la historia. Cambiarla para bien. Cambiarla para que cuando nuestras descendencias lean esta historia que estamos escribiendo, no se pregunten por qué no hicimos lo suficiente. Y sí manifiesten qué bueno que reaccionaron a tiempo y salvaron mi futuro. Ojalá que así sea. Fuerte abrazo revolucionario, hasta la victoria siempre.